¿Qué tal te ha ido hoy? Vaya frío. Y eso si no, te has calado hasta los huesos. En la mayor parte de España o llueve o nieva. Así que abrígate, estés donde estés. Hombre, en las Islas Canarias no me abrigaría mucho. Saludos de Rafa Arboleda. Esto es Enciende la Noche. Desde ahora y hasta las 12, la mejor música que puedes encontrar a esta hora en la radio. En la única FM, en el 102.3. Cierra las ventanas. Eso sí, sube la persiana y descorre los visillos. Mira a través de los cristales de noche. Búscate un lugar cálido. En el sofá con una manta no se está nada mal. Ahí delante del ordenador, pero con un halógeno, con un brasero, no sé, cualquier cosa. Crea el clima adecuado para acercarnos a la medianoche como corresponde. ahora. Si sigues el programa en directo, habrás notado cómo mucha gente ha apagado la luz en casa. Puede que incluso tú también hayas sido de esas personas que se haya sumado a la protesta contra la subida de la tarifa en las eléctricas que estaba convocada para esta noche de 10 a 15 minutos, para provocar, me imagino que cuanto mayor problema a las eléctricas mejor, ya que todos sabemos que se lo tienen más que merecidos. Lo que pasa es que es también este un programa grabado, de manera que para todos aquellos que hubieran hecho el corte y además les guste el programa, pues no tiene que ver una cosa con la otra. Si has hecho el corte, pues no has estado oyendo hasta ahora. Y si lo has hecho y lo has estado grabando, pues te has quedado con 5 minutos también de música. No íbamos a hacer 5 minutos en silencio, pero desde luego sí, nuestro cabreo lo expresamos por no solamente las eléctricas, también las petroleras, también los bancos, también los políticos y también todo aquel semejante que se cree superior a todos nosotros, que nos toma por tontos y que nos estafa y se lleva la pasta crudamente, porque sí. Y luego de esto, pues ya sabéis perfectamente cuál es mi opinión sobre eléctricas y demás, compañeros. Mártires somos nosotros. A esta gente no sé qué o cómo lo llamaría. El alcalde del pueblo en donde vivo es un cacique de tomo y lomo. Lleva 16 años en la alcaldía y no se le conoce hacer bien por el pueblo, salvo a aquellos que le votan y a sí mismo, que llega a tener en su cuenta bancaria hasta 3 sueldos, aparte del de alcalde. Eso pasará en muchos otros sitios. Digo porque se acercan las elecciones y porque todos se presentan con una cara de bondad y de altruismo y de intentar solucionar los problemas absolutamente de todos. Fíjate en ti y en mí. Nuestra vida está plagada de problemas de una u otra índole y nos cuesta, Dios y ayuda, solventarlos en muchas ocasiones. Pues imagínate que tú o que yo, además de nuestros problemas, tuviéramos que solucionar los problemas de todos los demás que nos rodean. Difícil, ¿no? Y si además te ofrecen un sueldo, y si además tienes la oportunidad de pescar por aquí o por allá más sueldos, ¿a qué te vas a dedicar? ¿A solucionar problemas o a pescar sueldos? Pues eso. Así que no son solamente las eléctricas. Las eléctricas pueden subir las tarifas porque hay un ministro que recientemente, hará un año y medio o dos, tomó la cartera, que además fue revolcado en unas elecciones primarias en Madrid y también en unas elecciones a la alcaldía, no me acuerdo bien, pero fue revolcado ampliamente, o sea que no tenía ni siquiera el respaldo popular. Pues este señor ha llegado al Ministerio de Industria y ha facilitado absolutamente todas las atrocidades que le han propuesto las eléctricas, las petroleras y, por supuesto, y más que ninguna otra, las telecomunicadores, las telecomunicadoras, especialmente con Telefónica. Tiene un trato de favor increíble. Luego, no solamente le tendríamos que apagar la luz, tendríamos que estar también movilizándonos para que este señor Sebastián deje de luchar por los intereses exclusivos de las personas que más tienen y empiece a pensar un poco en aquellos que han facilitado que esté en ese cargo. No sé, pero eso sí que es una utopía. Todo el mundo quiere gobernar el mundo. Yo no, qué va. Yo con el mío tengo bastante. Esta primavera, la jornada de reflexión, tómatela en serio y acuérdate de todas estas cositas. No vale de eso de que no, es que los que vengan lo van a hacer peor. Mira, por ejemplo, en el caso de Andalucía, que es donde yo vivo, desgraciadamente, desde hace 30 años, no se produce la alternancia política, que es lo más saludable para un sistema democrático. Pero es que aquí, hace muchísimos años, que ha desaparecido la democracia. Casi 30 años. Con eso te digo todo. Como sé que ya estás en edad de votar y de acordarte de estas cositas, tenlas en cuenta. En la jornada de reflexión, ¿cómo se lo llevan crudo? ¿Cómo viajan en coches oficiales que pagamos nosotros? No solamente el coche, también el chofer. No el presidente. Cualquier carguito tiene coche y teléfono gratis. Y tú y yo, a pagar, que para eso estamos. Pues eso, que todo el mundo quiere gobernar el mundo. Y no lo vamos a poder... solventar del todo hasta que no le demos un mundo a cada uno de ellos. La sensación que tenía, de verdad, la noche del domingo cuando la entrega de los Goya... Soy un inculto español. Porque no conozco a nadie de la industria cinematográfica española. Ni me apetece, te aviso. Nunca me ha interesado mucho el cine español. Y ahora menos, claro. Que está lleno de gente que busca subvención. Hace cualquier cosita a la que hay que darle premio porque sí. Y lo peor no es eso. Es que además nos obligan a ir al cine a ver cine español. O sea que le pagamos la subvención. Hacen la película que le da la gana. No nos piden opinión, solamente nuestro dinero. Y después nos piden más dinero para ir a verla. Oye, un negocio redondo. Mamá, yo quiero ser artista de la industria del cine español. Como la ministra, que es guionista de la película Mentiras y Gordas y acaba de autoconcederse una subvención de 1 millón de euros. Esa es una mujer que vela por los intereses de los españoles. Y podríamos seguir hablando, pero este programa no es de política. Pero sí lo hace un zoón político. Y de vez en cuando expresa su opinión, que para eso la tiene. Y la única opinión que se puede dejar clara después de todo lo que llevo dicho desde que comenzó el programa es que no me fío absolutamente de nadie que venga a salvarnos. Porque es muy difícil ya la vida personal de cada uno para que encima se presenten como los salvadores. Y al final sean como los anteriores, que se lo han llevado calentito y muerto. O sea que lo que buscan es nuestro voto y que elijamos a quien nos roba mejor. Tanto de un signo como de otro. Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. One look from you, I drift away. I pray that you are here to stay. Anything you want, you got it. Anything you need, you got it. Begin to understand. Everything about you tells me I'm your man. I live my life to be with you. No one can do the same. You got it.

'cause you're the warmest thing I've ever found. You're in my heart, you're in my soul. You'd be my breath should I groan. You are my lover, you're my best friend. You're in my soul. You're in my anuncia una temporada de lluvias, así que no vamos a estar toda noche con canciones y coplas de lluvia. Nos vamos a hartar de lluvia y de coplas de lluvia, pero poco a poco. Aquí viene de nuevo Eurythmics. Here comes the rain again. trail of broken hearts looking back at you. Las once pasadas. Now and from the start, these words will travel through the Godspeed of trust will settle the dust we've been passing through. Broken trail so long. I'm mad about you.

Hillsbury Hill, Peter Gabriel, que había sido una de las voces cantantes de Genesis, cuando desapareció de Genesis, que se hizo un disco que se llamaba, o no, And Then There Were Three, fue cuando se piró Tony Banks. Pero Phil Collins más o menos vino a sustituir a un batería y de camino ya pues se hizo con la voz cantante. Y Peter Gabriel cogió las de Villadiego, más que nada porque no le interesaba ya el proyecto de Genesis. Había variado muchísimo desde el comienzo con su primer disco From Genesis to Revelation. A mí lo que más me gustó de Peter Gabriel con Genesis quizá fuera el de Lamb Lies Down on Broadway, que por cierto no sé dónde lo he echado, pero tenía que tenerlo por ahí. En todo caso, cualquier noche de estas nos dedicamos un poquito a aquella época y especialmente también a tocar rock sinfónico y demás. Mira, por dónde, aquí está King Crimson. Pues de aquel año más o menos, del From Genesis to Revelation, era 1969. En la corte del rey carmesí. In the court of the Crimson King. King Crimson. The rusty chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Court of the Crimson. pasadas de las 11. Imagino que tus pies dentro de media hora, una hora, se dirigirán hasta la habitación. Así que bajemos un poco el ritmo. Tranquilidad. Buscando el sueño, la calma. Enciende la noche, pero con un poquito de relax. Oh, And still he lies awake at night, restless while every silence screams. And still she sleeps, turned to the wall. He fears the onslaught of his dreams, touches her back, but she doesn't stir. Then round her hand his fingers close, feeling the ring that cost more than the cock. All of those questions that never arose. Touch her back. It's been a month since he started to paint the hole. And brightly burns the landing light. The baby's screaming down the hall. She shuts her eyes and she shuts her ears. She's had it up to here, 'cause it's not his baby after all. Take your place with me, and time has proven that I'm right. There's no place I'd rather be, mm-hmm, than at your place for the night. No time can pass your side unseen. No moment steals away unfound. A lifetime lived in such a dream floats like a feather to the ground. The things I'd never notice without you. And for the first time I'm discovering the things I used to treasure about you. Birds like leaves on winter wood sing hopeful songs on dismal days. They've learned to live life as they should. They are at peace with nature's ways. You are as natural as the night. And all that springs from you is good. And the children born beneath your light are like the birds on winter wood. And for the first time I've been seeing the things I'd never noticed without you. And for the first time I'm discovering the things I used to treasure about you. Shepherds of lies, horsed would welcome a horse's kick to send me back. If I could find the horse, not made of sand. Hit the stairs, it's all there. Must have been another of your dreams. Si elle t'appelle, dis-lui qu'elle m'appelle. Si elle te parle de moi, dis-le-moi. Elle m'a rendu quasi coucou. En me disant salut, un point, c'est tout. Mon cœur sur une enclume repense aux nuits posthumes passées sous la couette en plume. Je prends kilo sur kilo au plat batalon, puis qu'elle m'a mis KO. Si elle t'appelle, dis-lui qu'elle m'appelle. Si elle te parle de moi, dis-le-moi. Dis-lui que je mets mon orgueil au clou pour un petit rendez-vous. Et si elle veut pas me parler, dis-lui que de toute façon, elle est avec moi, qu'elle le veuille ou non. mañana más. Y a partir de las 10. Recuerda que si hoy has seguido la protesta contra las eléctricas y no has oído el programa en los 5 o 10 primeros minutos, siempre tienes la oportunidad de oírlo grabado. Dentro de unos minutos lo tienes en la página de La Única en Facebook. Si vas echando de menos alguna copla, o si quieres decirme algo un poco más extenso que pedir una canción, tienes el correo enciendelanoche@yahoo.com. enciendelanoche@yahoo.com. Si me vas a pedir una canción difícil y la tienes tú, no me pongas en el brete. Mejor me la mandas, que para eso la ciencia ha avanzado una barbaridad. Saludos de Rafa Arboleda. Feliz sueño, mejor día. Suerte en el examen, que te pongan en las aulas o en la vida. Hasta mañana. Que descanses. Thank you.